suele cuadrar muy, todo el tiempo pienso en ti, perdido en el mar y yo estoy aquí, sola esperándote. Salgo del colegio y siempre te busco allí, pero tú nunca vienes, no, no sé, tal vez olvidaste de mí. Y mañana todo volverá a ser normal, la gente, el tráfico en la ciudad, tu foto siempre junto a mí. Quiero odiarte pero no podría hacerte mal, solo te necesito aquí, así nunca me a nadie como a ti. Qué sensación tener tu amor. Cada nuevo día sé que tú te acordarás de lo que hemos vivido. Yo lo guardaré en caja de cristal. No, mi dulce niña, no te quise lastimar. Yo sé que un día lo comprenderás. Verás, deja el tiempo pasar. Todas mis amigas tratan de hacerme olvidar, pero es inútil, no podrán. Lo sé, nunca me a nadie como a ti. Quiero divertirme y ya no dramatizar, más hablo y más te siento aquí, porque nunca me a nadie como a ti. Qué sensación tener tu amor. Nadie con